una que no te deja solo, que te acompaña y que quiere que vivas con dignidad, ¿no? Uh-huh. Y ahí nuestro pueblo fue viendo en ese rostro de San Cayetano alguien que quiere, ¿no?, de parte de Dios, que vivamos eso, con pan y con trabajo, con las dos cosas, ¿no? No solo con pan, que hay una oración por ahí que dice que pan sin trabajo es humillación, y no solo con trabajo, porque dice trabajo sin pan es explotación, ¿no? Uh-huh. De alguna manera me parece que la carta de Francisco uniéndose a esta celebración también va claramente por esa línea. Uh-huh. Padre, me voy a permitir contarle una anécdota a usted y a la audiencia. Sabe que mi abuela tenía una rotisería, ¿no? Y allá por los 90, había muy poco trabajo, ¿no? Esto de estar sentado y atender dos o tres pedidos. Y bueno, siempre San Cayetano, ¿no?, con el triguito, siempre orándole, prendiéndole velas. Y pasó en la década pasada que en un momento de tanto laburo, de no poder descansar, tuvo que dar vuelta el San Cayetano y dijo, ¿qué pasa con el santito que está dando vuelta? No me dé tanto trabajo porque ya no doy más, decía medio en broma. Pero bueno, eso parece que ahora no está pasando, ¿no? ¿Cómo analiza el contexto como padre? ¿Cómo es la relación también que está viendo usted en el barrio? No, a ver, la situación claramente está muy mal, yo diría que es dramática y que cada vez va peor, ¿no? Por eso yo en estos días hablaba con amigos, con compañeros que San Cayetano, pero no es el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Economía son los que nos gobiernan y ellos nos están dejando sin trabajo. Lo que le vamos a pedir a San Cayetano es que nos dé fuerza para que cambiemos esta situación. Es muy feo todos los días estar encontrando a algún vecino del barrio que te dice, me quedé sin trabajo, porque trabajaba en gastronomía, o trabajaba en el puerto, o trabajaba en casa de familia, o trabajaba en albañilería, y todo eso se está reduciendo de una forma exagerada, ¿no? De hecho, a ver, nosotros vamos a ir como todos los años, vamos a ir a hacer nuestra cola, ir a saludar al santo, a pedirle fuerza. Pero este año vamos a ir con unas remeras que dicen lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita. Y con una frase del Papa Francisco, que en definitiva se reduce a que esta economía en la que estamos viviendo hoy, donde solamente se está ayudando a los sectores más concentrados de la economía, es una economía que mata al pueblo, que mata a la gente, y que realmente eso no es de Dios. Y ese es el mensaje de San Cayetano, ¿sí? Uh-huh. Porque, vuelvo a repetir eso. El ministro de Economía o los ministros de Economía que tiene mucho este gobierno son del gobierno y no es San Cayetano. Claro. Padre, por último, me gustaría preguntarle, ¿no? Hay mucha... esto que se ha agitado desde los grandes medios, los grandes voceros, de decir que, bueno, que el Papa no se meta en la política, o que la religión va por un lado y la política y la economía por otra. ¿Cómo lo entiende usted a esto? ¿Qué relación tiene que tener la fe católica con los problemas que está teniendo el pueblo? Mira, se lo digo de una forma muy sencilla. El día que yo vea un alma caminando, me voy a preocupar de las almas. Pero como yo todavía nunca vi un alma caminando, no sé si porque no tengo buena vista o por lo que sea, y lo que veo son personas de carne y hueso que tienen necesidades, que ríen, que lloran, que tienen hambre, que necesitan trabajar para vivir con dignidad, entonces tenemos que hablar de los problemas de la gente, porque además creo en un Dios que se hizo hombre, sí, y que quiere que esa fe que tenemos los cristianos de que un día vamos a vivir felices en el cielo, ese cielo lo tenemos que hacer en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y por eso, a ver, ¿qué es lo que dijo Francisco con San Cayetano? Mire, en nuestra patria todavía el pan se comparte y seguramente a nadie le va a faltar un pedacito de pan porque va a haber alguien que se lo va a dar. Pero el trabajo ya no es tan fácil, está diciendo. Y hay altos índices de desocupación, está diciendo, muchachos, hay alguien que se tiene que preocupar de ese tema. Si eso es meterse en política, bienvenido. En todo caso, es la política en el sentido grande y amplio del bien común. Padre, muchísimas gracias por compartir esto. Nos encontraremos el domingo, entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Pasaba el padre Paco contándonos un poco qué es San Cayetano, qué pedirle y cuáles son los límites, ¿no? También nos decía que San Cayetano es santo, pero no es ministro.